complejizar un poco en el proceso judicial. Sí, la estrategia de la defensa de Chocobar es, bueno, alegar que Chocobar disparó contra, digamos, a las piernas y una bala, que es la que en realidad termina matando a Juan Pablo, rebotó en el asfalto y fue la que terminó impactando en la parte de abajo de su espalda, y ahí fue cuando muere, obviamente, que fue la bala que termina matando a Juan Pablo. Esa es la estrategia. Vamos a ver cómo se lleva adelante este juicio. Claro. Insistimos, no hay prensa adentro, no se puede presenciar cómo son las declaraciones, qué es lo que sucede ahí adentro, pero esperamos entonces al final de esta audiencia qué es lo que pasó, saber qué es lo que pasó el día de hoy y cómo sigue. Sí, en esa defensa, digamos, recuerdan a Favale, Cristian Favale, quien fue el ejecutor de Mariano Ferreira en el año 2010. Sí. También fue una bala que rebotó, digamos, apuntó al piso, entre comillas, digamos. Es una bala que rebota en el asfalto, que se desvía y termina impactando en la cabeza de Mariano. Es decir, yo no soy penalista, pero no es un... Y los abogados tendrán sus razones en la estrategia. Y los peritajes, ¿no? Y los peritajes, pero bueno, no termina siendo una excusa demasiado convincente, ni que hablar. Hay una nota subida en nuestra página, en Radiográfica, está firmada, redactada por el colectivo de medios populares, también con la contribución de La Retaguardia, por supuesto Radiográfica, Radio Presente, FM Riachuelo Revoluciones, Agencia Paco Urondo y Sur Capitalino, donde pueden leer y enterarse de cómo fue todo el proceso, la historia y el contexto del asesinato de Juan Pablo Kukoc. 12:30 del mediodía, estamos en la mitad de esta última hora y de la semana también. Queda un bloquecito por delante hasta la una. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica. Especiales. ¿Querés informarte? Vení a La Señal. De lunes a jueves entre las 18 y las 20. Los viernes desde las 19 en La Gráfica. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, arroba Radiográfica 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, arroba Radiográfica 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radiográfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último bloque, ahora sí, en Desde el Barrio, en la tercera mañana de la Radiográfica. Está Marcos Maldonado en la producción, Leila Vitar aquí a mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem, y le damos la bienvenida nuevamente a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo va? Muy bien, acá un día, está ligeramente nublado el cielo, che, parcialmente nublado, a ver, Estoy observando acá del lado izquierdo, sí, parcialmente nublado. Del otro lado prácticamente se ve ahí tenuemente el contorno de las montañas de Sierra Chica. 26 grados 8 la temperatura aquí en Córdoba. La humedad es del 32%, viento del noreste a 20 kilómetros. El cielo está parcialmente nublado. La visibilidad es óptima, 10.000 metros. Les quiero comentar así como noticia fresquita en relación a los incendios, que fueron evacuadas 30 personas de la localidad de Musi. Recordamos que el fuego se había iniciado el domingo pasado al mediodía en el oeste provincial, en la zona detrás de la sierra, y continúa activo en cercanías de Ambul, ¿sí? Uh-huh. Se mantiene el fuego activo en Ambul. El secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Claudio Viñeta, informó en la mañana de esta jornada que sigue el combate de las llamas en ambos sectores. Anoche continuaron trabajando los bomberos, unos 150, de acuerdo a la información oficial. Trabajaron anoche y durante la mañana se sumó el apoyo de 3 aviones hidrantes, 2 pertenecientes a la nación y 1 a la provincia. En Musi se evacuaron 30 personas esta madrugada que se encuentran alojadas en una escuela de Ambul. Además, se informó que también hubo 10 autoevacuados que se encuentran en casas de vecinos. A pesar de las condiciones climáticas, Viñeta indicó que pudieron proteger las chacras que se veían amenazadas por el fuego. También debió cortarse el tránsito en la ruta provincial 15. En el ingreso a Ambul se espera una jornada con vientos intensos del norte, y esto es lo jodido, con ráfagas de entre 40 y 45 kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 30 grados en esa región. En tanto, se informó que anoche un bombero debió ser hospitalizado por mordedura de víbora. El informe indica que se encuentra estable, fuera de peligro, pero que continuará el establecimiento sanitario. Yo digo, qué drama, ¿no? Digo, porque tras que te tenés que bancar una pandemia, todavía que haya focos de incendio y te tengas que evacuar, y en otros casos pudieron evacuar gente y ubicarla en domicilios particulares, ¿no? Qué garrón, ¿no? No, este 2020 son las 7 plagas de Egipto. Totalmente. Una catástrofe atrás de la otra. Aparte la, que la es caja esperando, de Pandora. Totalmente. Digo, por una persona que está evacuada, ahí a la espera de ver si su casa es arrasada por el fuego o no, debe ser tremendo vivir eso, ¿no? O sea, y es algo que viene pasando muy seguido, y aparte llueve, uno dice, bueno, al fin se terminaron con los focos, pasan un par de días, hay un poquito de calor y otra vez vuelven los incendios. Uh-huh. Exactamente. Y ahora estamos en un mes que generalmente es muy caluroso, Leila, con una baja pronunciada de humedad y vientos fuertes, porque hoy también en Córdoba, yo estoy observando, hay un viento bastante fuerte, si bien, a ver cuánto es la velocidad del viento que les había comentado, bueno, no me acuerdo, 20 kilómetros, mirá, viento del noreste a 20 kilómetros en la ciudad. Esto traducilo en la zona montañosa. Es tremendo, pero yo estaba hablando de ráfagas de entre 40 y 45 que se esperaban. Claro. Lo cual complica absolutamente el laburo de los bomberos y de los aviones hidrantes también, ¿no? Uh-huh. Porque el viento te va cambiando de dirección, te va direccionando y se hace muy difícil combatir el fuego de esa manera. Uh-huh. Claro. Sí. Además, los incendios, que seguimos confiando en que son intencionales, lamentablemente, no se los logra contener. Es decir, a ver, no es que, para no hablar en abstracto, no es que no solo se logran contener los incendios, no se logra encontrar y castigar a la gente que los está prendiendo. Exactamente. Obviamente es muy difícil hacer una vigilancia en un territorio tan grande, ¿no? Porque no puedes tener gente apostada en todos los campos y hay que apurar la ley. Pero por lo menos el castigo penal y que la justicia federal actúe en delitos federales, como son los incendios, tendría que ser bastante más. Tendría que tener bastante más celeridad. Se sigue tratando. Bueno, dicen que en el tema a lo largo del 20. Fuego también. Sí, sigue en comisión. Ley de manejo del fuego. Claro. Detuvieron a 17 personas. Ajá. Claro. Bueno. Bien. Pero bueno, a ver, es cierto lo que dice Leila. Ponele, tuvimos 2 jornadas de lluvia fuertes. Yo calculo que también llovió de la misma manera en distintas regiones. Se termina la lluvia, se extingue el fuego y a los 3 días vuelven hay algún pícaro que los provoca, evidentemente. Porque en general los fuegos son muy comunes en el verano, por el calor, por lo que fuera, pero también están los pícaros. Ahora se ha dado incendios de mitad de año a esta parte, muchísimos, cosa que hacía mucho que no ocurría en Córdoba. Sí estamos acostumbrados en verano a que se produzcan este tipo de incendios y que tengamos jornadas que parecen a veces eternas, ¿no? Claro. Claro. Bueno, hay que ver el antecedente en España. En España se votó una ley como la que propone acá Máximo Kirchner, que es de no cambiar el uso del suelo por 30 o 60 años, y de esa manera mermaron muchísimo los incendios en España. Bueno, esperemos que implementando una ley de este estilo pase lo mismo acá y que no haya motivos para ir a prender fuego media provincia. Totalmente, claro. totalmente. Bueno, estaba ahí viendo el parte de Maradona, por suerte... Por lo que le escuché a Luque, Diego está bien, está consciente, sigue ahí en terapia, igual sigue en terapia intensiva, se eliminó el hematoma exitosamente, dijo Luque. Ahí estuve escuchando un poquito la conferencia de prensa. Ahora esperamos un periodo de recuperación, explicó el neurólogo, y va a dar más novedades en las próximas horas, ¿no? Claro, hay mucha ansiedad. Parece, no sé cómo se llama el abogado de Maradona, Morla. Morla, Matías Morla. Matías Morla. Bueno, Morla. En realidad Morla le dijo a Maradona que no concurriera el viernes al Estadio Gimnasia. Y Maradona no hizo caso, ¿no? Es decir, Morla, coherente con su postura, trató de que Diego se quedara descansando en su casa, más cuando estuvo aislado unos días por el tema este del contacto estrecho, que gracias a Dios... le dio negativo a Maradona. Yo creo lo mismo, que Maradona se tendría que haber cuidado igual, ¿no? Porque tampoco se lo veía bien en Gimnasia, digo. Caminaba arrastrando las patas, digo, las piernas. Sí, arrastraba mucho las piernas. No se lo veía bien a Maradona. Realmente no se lo veía bien. Yo, obviamente, no soy médico ni conozco de cerca la salud del Diego. Se hicieron muchas especulaciones sobre cómo estaba. Lo que sí... No, y aquí soy, bueno, honestamente, no soy neutral ni imparcial, soy hincha de Gimnasia y soy amante de Maradona, pero quienes lo conocen, quienes estuvieron cerca, hablaron de lo bien que le hizo su paso por Gimnasia, obviamente fuera de la pandemia, cuando podía estar en estancia chica, entrenando, y que la cuarentena le hizo mal, lo ponía mal. Es cierto que quizás no debió estar el último viernes en el partido, debió cuidarse. Ahora, creo que también fue un bajón anímico para Diego no poder ir a entrenar, no poder estar en estancia chica, no poder estar con sus jugadores, en su ámbito natural, que es el fútbol, ¿no? Creo que eso anímicamente también debe haber golpeado a Diego. Sí, no, calculo que sí, no, bueno, fíjate, digo, el tema del ánimo, el tema de la angustia es muy grande, y yo calculo que en Diego, un tipo que tiene necesidad de estar en un campo de juego, debe ser muy duro. Está bien, está en un country el igual, pero bueno, hay que ver la procesión por dentro que tuvo Diego decía, respecto a este tema. Algo muy normal, pero tan real también. Hay que ser Maradona, la verdad que hay que cargar con sí mismo. Claro, sí, no, es muy difícil ser Maradona, ¿viste? Porque el tipo, cualquier país que vaya de visita para una promoción concretamente, ¿sabes lo que es bancarte, bajar de un avión y que te estén esperando en todos los lados 200 periodistas? Debe ser de locos, ¿viste? Eso hay que ponerse en la piel de él en algún momento también, hay que medir eso, mensurarlo, y debe ser tremendo. Bueno, la intervención, por lo que comentó el médico, duró una hora cinco, el resultado fue exitoso como se esperaba. Maradona subió al quirófano 21:25 y la operación terminó 22:35 aproximadamente, 22:30. Culminó el trabajo del neurocirujano Luque. Y estaba ahí presentes Janina, Dalma y Hanna, juntos a los abogados Morla, Matías Morla y Víctor Stinfale. También estaban hinchas de Boca, aficionados con banderas de Boca, Napoli, Platense, All Boys, junto a miembros de la iglesia maradoniana. No sabía que había una iglesia maradoniana. Ah, sí, en Rosario la iglesia maradoniana. Ah, mirá vos. Bueno, llevan una pancarta con la inscripción: quien ama no olvida, fuerza a Dios, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, lo cierto es que Maradona está consciente. Y bueno, se esperará su evolución en las próximas horas, lo cual tranquiliza bastante, ¿no? Sí, bueno, ojalá que,